Necesito escuchar tu voz una vez más. No me dejes de hablar. Podría morir si tú no estás. Me faltaría el aire y no podría respirar. Te necesito.